Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa Confusión, cada noche entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, en radioesperantia.com, en tus reproductores de podcast, en tu teléfono móvil si quieres escucharnos en directo a través de esa aplicación fantástica TuneIn, o en los podcasts que encontrarás en radioesperantia.com, dirigiéndote a programas, música, en música Confusión, y ahí en el apartado de podcast, si te has descargado este, te encontrarás que es el 433. Después de unos días de vacaciones que nos hemos tomado, pues volvemos a la carga con una nueva temporada para compartir juntitos tú y yo toda esta música que nos encanta. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo en los próximos 60 minutos, Fran J. Saavedra. Y nada, que estamos encantadísimos, como siempre, de volver aquí a la radio, a los podcasts, a Confusión. Bienvenido. Que tenemos un montón de discos de estreno. De hecho, hoy en la selección que tenemos preparado hay tres que estrenamos hoy, que acaban de salir, pero nos hemos decidido por la portada de este pedazo de álbum del año 91, 101, producción del genial y desgraciadamente desaparecido teclista George Duke. y con una alineación espectacular donde las haya. Jackson Jr., Greg Filing, Gaines, George Duke, Marva King, Alexander Brown, Lynn Davis, Aideta Wright, Freddie Washington, Leon Dugo Chancler, Everett Hart, Carlos Ríos, Josie James, Michael Landau, Byron Miller, Rayford Griffin, Doc Powell, Gordon Jones, Anthony Roy Fuller, Robert Brookin, Kate John, Paulinho da Costa, Napoleon Murphy, Darryl Smith. Espectacular este disco. Estreno hoy también lo nuevo de Shack Attack. Es una delicia y una banda que nos sigue encantando. Y fíjate que tienen ya sus añitos. Estrenaban en el año 79. Esto se llama En la esquina, On the Corner. To be in love, Shack Attack. Británica con un sonido inconfundible, Shack Attack, To Be In Love, uno de los temas que incluye su último disco recién editado, se llama In The Corner. Desde luego, cada vez que escuchas un tema así de Shack Attack, lo identificas prácticamente al vuelo. Marcaron un estilo. Y además lo bueno es que lo siguen conservando, Shack Attack, británicos, y su nuevo álbum desde el 79, haciendo maravillas en el mundo del pop, el jazz, el smooth jazz o de la fusión. Seguimos, esto es Confusión, nunca mejor dicho, y estamos encantadísimos, como siempre, de compartir contigo este tiempo de música. Ya sabes, en radioesperantia.com, y ahí pues encuentras todas las formas de compartir con nosotros lo que desees. Tenemos cuenta en Facebook, en Twitter, en Google Plus, y encontrarnos pues no es muy complicado. Quizás el banderín de enganche, radioesperantia.com, entras ahí y ahí pues tienes todo lo que necesites. Seguimos. Es un guitarrista que firma como Tom Rotella o Tom Rotella Band. Es un cuarteto. Un pedazo de guitarrista norteamericano. Rotella, guitarrista neoyorquino. Yo lo descubrí pues a finales de los 80 y pico, y ya me encantó esos dos temas que me pasaron. Esto es el álbum homónimo, todo de Tom Rotella Band, del año 87, uno de sus primeros discos, en el que formaba pues un cuarteto, era el guitarrista, y a los siguientes pues ya aparece como Tom Rotella, ya sin banda. A secas, Tom Rotella. Bueno, seguimos. Ya sabes que si no puedes, no quieres, no te apetece o no te cuadra estar con nosotros en los directos, eso de las 11 de la noche, una hora menos en Canarias, tienes la posibilidad de descargarte los podcasts, que hay un montón de amigos que lo hacen ya, y que encontrarás en radioesperantia.com. Te vas ahí a programas, música, despliegas, confusión, y ahí pinchas en podcast y te encuentras por los 433 con este. Casi nada. Y por supuesto, queremos agradecerte enormemente el seguimiento que haces al programa, porque sabemos que sin ti pues sería estar aquí pues solitos, un poco hablando a las paredes. Y como vemos que lo escucha la gente, pues sabemos que no estamos solos, estamos juntitos, tú y yo. Seguimos, esto ya sabes, es Confusión. Continuamos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. De teclista Kevin Tony, miembro durante muchísimo tiempo de esa banda de Black Girls de Detroit, Michigan, con un estilo inconfundible también. Este álbum se llama Sweet Spot y nos hemos quedado con este Mr. T, acompañado un montón de músicos. Y bueno, así de memoria, no lo estoy leyendo, pues viene Ray Parker Jr., por ejemplo, en alguna de las sus giras. Y estoy notando hoy que después de mucho tiempo sin hacer el programa, pues me siento así como un poco como un pulpo en un garaje, ¿sabes? Así como los mandos. Cuando haces el programa diario, pues lo tienes más o menos todo controladito y vas a tiro hecho. Pero aquí voy casi como con un poco más de precaución. Y además se me nota esos segundos que a lo mejor pues me cuesta presentarte una cosa, soltar el siguiente tema. Reflejos que los vas pillando con la realización diaria de cada programa. Pero bueno, es la reentrée, como dirían los franceses, la reentrada. Así que en cuanto llevemos unos cuantos días, ya seguiremos pillando el truquillo, el tranquillo. Y seguimos con esta obra maestra al que le hemos dedicado hoy la portada, 101 North, la banda producida por Josh Duke, con un plantel exquisito. Y como este álbum, el Forever Yours, con el que comenzamos y escucharemos también al final, pues fue el año que murió Miles Davis, le dedicaron este temazo, Tribute. Pues no, ya ves. Es Armapa Before You Go, californiano, teclista también. Se ha debido desmotivar el tema, ahora lo buscamos. un teclista que también descubrí hace poquito. Estoy descubriendo un montón de música y bueno, cada día pues me dicen, oye, mira, ¿has escuchado este? Pues y se sorprende cuando le digo no. No tengo todo el tiempo del mundo para escuchar música y además hay música que a lo mejor pues no llega a mis manos. Pero reconozco que Armapa son espectaculares, es un trío, aunque bueno, Armapa es el teclista, que es el que le da nombre. Esto se llama Before You Go, del álbum del 2008, The Chase. Y si no me fallan los cálculos, pues ahora sí que suena el tributo a Miles Davis, que le hicieron 101 North, una banda con un plantel exquisito, producida por Josh Duke, que también toca los teclados en este disco y en este tema Tribute, mes del 91, y ese mismo año, pues desgraciadamente, Miles Davis cometió uno de los pocos errores de su vida, que fue morirse. Está a punto de editar el Dubop, su último disco, incluso pues como falleció, pues tuvieron que echar mano de los ensayos para pillar algunos acordes suyos con la trompeta. Pues vamos con ello, Tribute 101 North, el tributo para Miles Davis. disco que me parece una joya, este Forever Yours del 91 de 101 North, producción de George Duke, y con una alineación espectacular: Paul Jackson Jr., Greg Feilengames, George Duke y Marva King, Freddie Washington, Leon Dugu Chancler, Everett Harp, Carlos Ríos, Josie Jane, Michael Landau, Byron Miller, Doc Powell, Gordon Jones, Anthony Ruiz Fuller, Robert Wilkins, Paulinho da Costa, Kate Young, espectaculares. Este es el tributo que le hacían a Miles Davis, porque precisamente este disco salió el día, el año de su fallecimiento, año 91. Lo que estaba dudando, porque este disco está firmado como marzo del 91 y Miles Davis creo que falleció en octubre, septiembre-octubre de ese mismo año. Te hablo de oídas, sí, creo que las máquinas del tiempo no estaban disponibles en el 91 todavía. Así que seguramente pues lo grabarían, metería este tema pues ya a finales del año 91, es lo que deduzco. Las historias de cada disco, cada grabación, pues son como un mundo aparte. Pues nada, espero que te esté gustando el programa. Estos días, sabes, es Confusión. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. el guitarrista alemán Niels, que tiene nuevo disco en la calle, aunque le hemos hecho una escuchada así rápida, pero no sé por qué no me lo preguntes, porque no sabía cómo explicarlo. Empecé a escuchar discos de él y me quedé con este tema, que pertenece al Blue Planet del año, pues deja de mirar, parece que es del 80 y pico. No, sí, del 98. Still Searching. Muchas veces te digo, mañana vamos a hacer esto, pasado, tenemos previsto y tal, pero bueno, como yo cambio bastante. Y bueno, las selecciones las preparo según estado de ánimo. Y bueno, pues hay días que es muy movido el repertorio, la selección. Y otros días que, bueno, pues está pues en otra onda, muy jazz. Otras veces muy fusión, otras veces muy new age. Ya te digo que no depende de nada. Simplemente de, bueno, pues que en ese momento pues me apetece poner ese tema. Y un tema pues llama a otro y otro y otro. Y bueno, se van con... poniendo las selecciones. Niels, de su álbum del 98, Blue Planet, Still Searching, que por cierto, ya te digo, está sacando, lo tengo además el disco, el disco que estrena estos días. Y ya te digo que no sé por qué, pues no me he decidido por poner algún tema de ese disco. No me preguntes por qué, a lo mejor no estaba en ese momento para este programa. Le dedicamos un programa al pedazo de guitarrista de Chicago, Bernard Alcorn. Esto se llama Sambrio. Thank you. el guitarrista de Chicago, Bernard Alcorn, que además tuvo la amabilidad de ponerse en contacto con nosotros, cuestión que agradecemos. Y creo que el podcast anterior, si mal no recuerdo, pues dedicamos el programa con 3-4 temas. Tiene un estilo muy muy definido, es muy jazz, soul, y también insiste mucho en la música brasileira. Esto tiene alguna reminiscencia Sambre, y es lo que estás escuchando. Bernard Alcorn, aquí en Confusión, ya sabes, radioesperancia.com, y es buen momento para pues agradecerte enormemente, como siempre, que estés aquí acompañándonos, bien sea en directo o en formato podcast. Como siempre, encantadísimos de compartir toda esta música, todo este tiempo de radio contigo. Y seguimos, que esto no termina y tenemos un montón de música todavía para proponerte. La lista que tenía preparada ya era para, pues, antes del verano, pues finales de julio pensaba pues hacer el programa, pero al final pues dije, ya lo dejo para septiembre. Y se ha quedado igual, lo único que ha cambiado, un tema que vendría, sería el penúltimo, de Shack Attack, pues lo sustituí por otro. Y me preguntarás, ¿y por qué lo hiciste? Pues no sabría responderte, de verdad. Si tuviera ese tipo de respuestas sobre algunos de mis comportamientos, pues sería sumamente... Hola amigos, soy Mirela Nascimento desde Brasil y quiero invitarles a escuchar mi nuevo álbum Fases. Un saludo a toda la audiencia del programa Confusión. nuevo disco del guitarrista Paul Brown, Truth Be Told. Esto es Sunrise on Sunset. Esto también es estreno, tiene nuevo disco Paul Brown para este 2014. Ya te digo, una cosecha espectacular este año. Casi como la del 2013, que fue también una pasada. Y lo que queda, que estamos todavía en septiembre, nos quedan pues todavía unos cuantos meses por delante. Bueno, vamos a Francia. Ahí vive un señor llamado Didier de la Salle, aunque es más conocido por Chaz. Este tema, cuando lo escuché, me encantó. Es de su álbum homónimo, el primero que tiene, Che René. Una delicia. En Confusión, radioesperantia.com. Esta delicia se incluye en el álbum del 98 homónimo de Didier de la Salle. Si lo buscas por ese nombre, pues llegarás a su nombre artístico, que es Shaz, S-H-A-Z-Z. Música muy chill out, nuyas, smooth, una mezcla muy muy curiosa. Shaz, esto se llama Shaz René. Desde el primer día que lo escuché, tal como te dije, me engancho. Y de hecho pues lo pongo de vez en cuando, no muy a menudo, pero cada 3 o 4 meses pues suele caer este temita. Como suelen caer otros temas de estos que no puedo decir que me han marcado, sino que me han hecho pasar pues muy buenos ratos escuchándolos. Shaz, Shaz René. Y nos vamos ya con la banda que nos ayudará a despedirnos. Son neoyorquinos y se llaman Cabo Frío. Let's Return, su álbum del 2003. What's Going On? Going On, Cabo Frío, banda neoyorquina que se presentaba pues a mediados de los 80 con una formación numerosísima, 12 miembros. Después de un par de años se apareció y reapareció con 6 y 2 vocalistas. Y hacía muchísimo tiempo que no sabíamos nada de ellos. Bueno, de hecho este álbum es del 2003, es lo último creo que tienen. Late Return. Pues nada, ha sido un verdadero placer estar contigo, disfrutando de este tiempo de música, este tiempo de radio. Recuerda que si quieres descargarte el programa, no solamente este, sino el resto, puedes hacerlo en radioesperantia.com. Te vas ahí a programas, despliegas, música, despliegas, confusión, pinchas ahí. Y en podcast tienes los 433 con este. Y puedes escuchar pues todo lo que quieras ahí en el reproductor que hay. O si lo deseas también, pues descargártelo y llevártelo en tu coche, en tu MP3, en tu iPad, en tu iPhone, donde quieras. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y nos despedimos tal como empezamos, aunque con una pequeña diferencia. Esta es la versión extendida del Forever Yours, tema que le da título a este pedazo de álbum del 91, producción de George Duke, con un plantel espectacular de músicos. Bye bye, volvemos mañana. Espero que lo hayas pasado de maravilla. Y nada, que mañana tenemos otra cita. Hasta entonces. thought that